Bueno, recién mencionaba que se ha reunido con los diferentes equipos de técnicos de las diferentes áreas. Bueno, ¿qué es lo que le ha trasladado, ¿no? A partir del próximo 10 de diciembre, ¿cómo va a ser la forma de trabajar? Bueno, lo interesante es que hemos llegado a los nombres de los ministros y secretarios de Estado después de un intenso trabajo en cuanto a los contenidos de cada área y de cada ministerio. Mucho debate sobre lo que hemos logrado y lo que tenemos que hacer para adelante, lo que la población nos está pidiendo como fuerza política de continuidad y también de innovación y de cambio. El planteo ha sido seguir trabajando como se viene haciendo, renovar el esfuerzo, renovar el compromiso, sabiendo que los equipos cuentan, por un lado, con el fuerte apoyo del gobernador Alberto Beretigne, con quien hemos discutido, pensado, diseñado el escenario que se viene. Así que estamos contentos. Creemos que este grupo humano ha tenido la gentileza de volver a comprometerse para llevar adelante un lindo gobierno a partir del 10 de diciembre. Remarcábamos recién que hay buena presencia de mujeres, ¿no? Es en mayoría, pero sí hay buena presencia de mujeres, ¿no? Dentro del gabinete. Sí, exactamente. Estoy muy contenta por eso, porque las mujeres del gabinete, del próximo gabinete, son mujeres que no llegan para cubrir un cupo, claro, sino a partir de su enorme trayectoria, de su profesionalismo, del enorme esfuerzo y trabajo que vienen desempeñando. Así que estamos contentas por eso. También tenemos jóvenes, muy jóvenes, algunas personas que tenemos más experiencia, y combinamos esta mirada, distintas formaciones. Así que entiendo que podemos complementarnos muy bien. ¿Cómo imagina que va a asumir el próximo 10 de diciembre? ¿En qué escenario nacional? Sobre todo por lo que se viene hablando de que muy probablemente cambie el signo de gobierno a nivel nacional. ¿Cómo imagina ese escenario? Bueno, estamos siempre muy atentos a la economía, que es lo que nos preocupa a los argentinos. Sabemos que estamos en un contexto de crisis, estamos estudiando todas las variables y cómo puede impactar cada una de las medidas que ha tomado el gobierno nacional, con preocupación y sin alarma. Un poquito esta es la mirada que tenemos, ocupándonos de cada uno de los detalles con gran austeridad, pero tratando de responder a la demanda de la población y de los trabajadores del Estado. Que el gobierno de Beretigne y el que usted va a continuar no se haya inclinado para hacer ninguno de los dos sectores, ¿en qué beneficia y en qué perjudica? No, en realidad es una definición que no tiene que ver con una especulación de beneficio o perjuicio, sino con la definición de que Juntos Somos Río Negro es la fuerza política que defiende los intereses de los rionegrinos y que no tiene ataduras frente a intereses nacionales o de fuerzas políticas nacionales. Aquí lo que importa es mantener el diálogo, sea quien fuere al que le toque gobernar la nación, y mantener también la firmeza en la defensa de nuestros intereses. Muchas gracias. Gracias a vos.